12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos aquí en la Sintonía de la Mañana y en la jornada de este jueves 16 de abril. Lo vamos a hacer además hoy, pues arrancando prácticamente un nuevo turno de intervenciones con el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Nos acompaña precisamente su secretario de grupo, Manolo Ramírez, a quien ya tenemos con nosotros en los estudios de Radio Brique. Manolo, buenos días o buenas tardes ya. Y bueno, pues sí que comentar, ¿no?, antes de comenzar, que este turno de Cosa de Todos es un tanto especial. El calendario electoral ha motivado que pues sufriera transformación el Cosa de Todos en cuanto a la participación que vamos a tener durante los próximos espacios, para que tuvieran cabida todas las formaciones políticas con representación municipal, pues y se ajusta ese calendario electoral. Hemos, por tanto, prescindido de los Cosa de Todos con el equipo de gobierno y tan solo contaremos con el mismo invitado durante las próximas semanas con los grupos municipales, en este caso pues en ese orden de intervención, ¿no? Izquierda Unida, Partido Andalucista, Partido Popular y por último el Partido Socialista. Y vamos ahora con, como decíamos, con el grupo municipal de Izquierda Unida. Aquí también hay que hacer otra aclaración, ¿verdad, Manolo? Otra puntualización es que normalmente, bueno, pues son precisamente portavoces del grupo municipal, los integrantes de los grupos municipales, los que pueden participar, concejales en este caso, los que pueden participar en los espacios tales como Cosa de Todo, en concreto en el Cosa de Todos. Y bueno, pues en esta ocasión, de manera excepcional, nos acompaña Manolo Ramírez, que no es concejal, pero sí secretario de grupo de Izquierda Unida, porque por motivo de salud, pues José García Solano no puede estar aquí con nosotros. Efectivamente, nosotros tenemos el inconveniente de que al tener solamente un concejal en estos casos, cuando es un pleno, pues nos quedamos sin representación en ese pleno, y en este caso, pues en principio debería de suceder lo mismo, puesto que así se acordaron por todos los diferentes grupos municipales, pero por las circunstancias excepcionales, porque tampoco había mucho tiempo material, porque esas circunstancias pues se produjeron ayer para hoy, y sí, yo estaba dispuesto ahí, pero necesitaba pues la confirmación de que el resto de formaciones políticas o portavoces pues no iban a poner ninguna pega al respecto. Eso, desde la dirección de la radio, pues se ha realizado las diferentes consultas, ninguno ha puesto impedimento y por eso estoy yo aquí. Bueno, pues algo que es una cuestión más que nada interna, ¿no? Yo creo que los oyentes, los ciudadanos, no se percatan de tanta diferencia entre concejal, secretario de grupo, en fin, se identifica a las personas con un determinado partido y poco más, pero bueno, sí que también que es oportuno aclararlo, ¿no?, y matizarlo también. Vamos con el espacio Cosa de Todos en el día de hoy. Recuerden, nuestros oyentes, que es un espacio de participación ciudadana ante todo y que por ello ponemos a su disposición los distintos medios con los que contamos para que puedan contactar con nosotros y, en este caso, formular sus preguntas o realizar pues sus planteamientos, en este caso, como decíamos, a el Grupo Municipal de Izquierda Unida. En cualquier caso, sí que, bueno, pues estamos en el último Cosa de Todos en el que va a participar Izquierda Unida. Hay que hacer balance de esta legislatura, del trabajo que ha ido desarrollando el Grupo Municipal a lo largo de estos 4 años, y al mismo tiempo pues también hay que plantar otro foco de atención, que es de cara a la celebración de esos comicios electorales municipales del próximo 24 de mayo. Ya el martes pues apuntaba algo, ¿no?, por parte de Izquierda Unida. Sería muy complicado el que se pudiera concurrir a las elecciones locales por la falta de candidatura. Y bueno, pues la circunstancia, según parece, no ha cambiado, ¿no, Manolo? Sí, no. Ese día tuvimos reunión en la asamblea. Ayer volvimos a tener reunión. Hoy vamos a tener, posiblemente mañana volvamos a tener. Y estamos trabajando en conseguir una candidatura con suficientes garantías para que los ciudadanos de Ubrique pues nos puedan arropar en las elecciones y nos voten, para poder realizar pues las propuestas programáticas que llevemos. Yo siempre lo he dicho, que hasta que hay vida y esperanza, hasta el día 20 a las 12 de la noche se pueden presentar candidaturas, y esperemos pues que antes de esa hora y ese día pues Izquierda Unida tenga ya presentada su candidatura. En cualquier caso, no es una cosa sencilla. La candidatura que se está trabajando aquí a nivel local, principalmente, ¿no? Sí, hombre, nosotros como asamblea debemos de elaborar pues la lista con la que vamos a concurrir a las elecciones. Son 17 candidatos, porque incluso no hace falta de llevar suplente, aunque tampoco está de más nunca llevarlo, porque incluso en algunos ayuntamientos, pues ahora mismo hay tenientes de alcalde que estaban de suplente en esa lista, es decir, que tampoco está de más. Pero eso, estamos elaborando, estamos intentando cuadrar también, porque tenemos también otra dificultad añadida, pues la tenemos nosotros y la suelen tener pues todas las formaciones, que es la participación de las mujeres también. A nosotros nos gustaría pues que la lista fuera 17 mujeres, pero no podemos inventarnos las mujeres de donde no las hay, entonces también tenemos que jugar con esos porcentajes de 60-40 que deben de estar en el total de la lista. Entonces, tenemos otra dificultad, lo tenemos nosotros, como digo, y lo tienen pues el resto de formaciones o muchas de esas formaciones a la hora de confeccionar su lista de candidatos. Es una dificultad, en cualquier caso, un poco menor, ¿no? Si se tiene en cuenta que el principal problema es encontrar un cabeza de lista. Hombre, siempre se ha dicho de que si una persona carismática, una persona que sea capaz de tirar para adelante, pues el arropo de todos los demás pues lo van a tener. Entonces, el problema es conseguir pues que esa persona asuma esa responsabilidad, porque al final es eso, una responsabilidad que se asume, la asume el primero y la asume el que va al 17, pero obviamente el porcentaje de responsabilidad varía. Entonces, se necesita pues esa persona de que se tire para adelante y que con el arropo, obviamente, del resto, pues seamos capaces de llevar nuestras propuestas, porque al fin y al cabo se trata de eso, de las propuestas que tenemos, intentar plasmarlas en un gobierno municipal. Después los votos te dicen si vas a estar en el gobierno o si no vas a estar en el gobierno. Pero partimos de que nosotros, si nos presentamos, es para ganar las elecciones, obviamente. Una situación similar, se puede decir, se vivió en el 2007, cuando Izquierda Unida en esas municipales tampoco presentaba candidatura, ¿no? Y eso podría ser también una realidad de cara a las próximas municipales de este año. Cabe la posibilidad. Nosotros en su día hicimos una valoración, también nos sucedió algo parecido. Nosotros incluso llegamos a hacer una reflexión más, puesto que entendíamos de que incluso el hecho en sí de no estar podía hacer un acicate a las personas esas. Porque nosotros decimos, la cara la damos quienes estamos arriba, o quienes venimos a la radio a hablar, sí, quienes vamos a los plenos, quienes estamos normalmente dando la cara por la organización. Pero detrás de la organización siempre debe de haber algo, unas personas que sean las que asesoren, las que nos den ánimos cuando te caigan, las que nos feliciten, las que nos tiren de las orejas. Pues nosotros necesitamos de eso, y más un partido político como es Izquierda Unida, en el que somos asamblearios y que necesitamos de esas personas para debatir, para ver. Muchas veces incluso esos debates pues se ven como una jaula de grillo, pero hasta eso es bueno, puesto que hace de que la confluencia de determinadas formas de ver las cosas pues al final pues se acierte más que si es solamente una persona la que decide. Nosotros necesitamos ese apoyo de esas personas. Como digo, algunas podrán aportar más, otras podrán aportar menos. Y eso es lo que veníamos demandando hace 8 años, hace 4, y ahora mismo pues seguimos demandando pues que esas personas que se entienden que son de izquierda, que se ven representados por la formación de Izquierda Unida, y que se sienten que están representados por ella, pues que deben de dar ese pequeño paso adelante. Y al menos que los que estamos ahí pues nos veamos respaldados por ello. ¿Hace falta relevo generacional en Izquierda Unida o no? Siempre se dice eso. Hombre, lo ideal sería de que, porque es muy muy bueno que haya gente joven en todos los sitios, pero también la experiencia es un grado, como se suele decir. A mí me gustaría de que hubiera 50, 60 jóvenes en la puerta de Izquierda Unida diciendo, venga, vamos para adelante. Pero los casos es lo que hay, que no los hay. A lo mejor después uno va por el pueblo y ve pintadas o ve pancartas. Bueno, pancartas no, pero si ve determinadas señas que dices tú, pues mira, hay alguien aquí. o hay algunas personas que tienen un interés o tienen una forma de ver que a lo mejor no está muy, muy alejada de las mías. Pero claro, queremos cambiar la sociedad, nos podrá gustar más o menos esta democracia que tenemos, pero tenemos que aprovechar o tenemos que utilizar los mecanismos que tenemos. El ayuntamiento, muchas personas pueden decir que no vale absolutamente para nada, que a lo mejor hay que hacer las cosas en la calle, pero queramos o no queramos, el ayuntamiento es una institución que se tiene que ver o que se realizan cosas desde ella, que nos afecta a todos, y en la medida que seamos capaces de estar allí, pues seremos capaces de cambiar también la sociedad. Cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Hombre. No desde fuera a modo de asalto. Yo no sé qué más preguntarte sobre el tema de la candidatura, que no hayamos dicho ya y que no sea tampoco ser indiscreta. Tampoco se puede, yo no puedo decir pues quiénes van ahí, quiénes van ahí, porque personalmente es que no lo sé, porque decir, todo el mundo se le ha dicho, todo el mundo dice hasta qué punto pueden llegar, pero sería hablar por hablar. Entonces, hasta que no se firmen las candidaturas y la gente no sepa ya exactamente cuál va a ser su papel, pues podemos hablar, pero... En fin, como conclusión y si es estrictamente informativo, destacar que se van a mantener las reuniones pues durante la jornada de jueves, el viernes... todas las que hagan falta. Y se van a hacer todos los intentos hasta el próximo lunes, que es cuando termina el plazo legal, ¿no?, para presentar esas candidaturas. Efectivamente. Y vamos ahora con el trabajo, ¿no?, precisamente que ha realizado el Grupo Municipal de Izquierda Unida a lo largo de esta legislatura durante los últimos 4 años, un trabajo del que hemos ido dando cuenta aquí a través de los distintos espacios radiofónicos en los que ha participado Izquierda Unida y que vamos a recopilar, ¿no?, en la jornada de hoy. Un trabajo en el que tú querías resaltar, bueno, pues que difícil más si cabe porque se cuenta con un único concejal, ¿no? Nosotros muchas veces, medio en broma, medio en serio, decíamos, si tuviéramos 4 concejales, tendríamos la alcaldía, con 4 de 17, y seríamos capaces de, con 4 solamente concejales, llevar a término todo nuestro trabajo y todas nuestras propuestas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nos hemos visto con un solo concejal, nos vemos ahora con un solo concejal, y el trabajo que se realiza pues no tiene ni comparación con otro grupo mucho más amplio, en el que incluso, vamos, que nos lo dicen directamente en algún pleno, en estos últimos plenos, Pepe, por diferentes motivos, pues no ha podido asistir, y se nos han dicho por parte de algún portavoz de que estaban esperando de que Pepe hiciera la exposición, dijera de qué se trataban los determinados puntos, cuál era la postura de Izquierda Unida, para a su vez ellos tomar una posición y completar sus planteamientos. Es decir, que hasta en eso, nosotros al tener solamente un concejal somos siempre los que hablamos primero, pues hasta eso se ve. Después, el problema que tenemos nosotros es que con un solo concejal, pues estamos presentes en Aguas de Ubrique, estamos presentes en Provisa, estamos presentes en los patronatos, en Radio Ubrique, en el patronato de deporte, estamos presentes también en consejos escolares, estamos presentes en el Consejo Económico y Social, en el Consejo de Medio Ambiente, en todos los organismos que tiene este ayuntamiento, pues tenemos una representación. En muchos casos, esa representación es exclusiva del concejal o los concejales. Nosotros, al tener solamente un concejal, pues es la misma persona la que se repite. Y en otros casos, pues que no es obligatoria la presencia de un concejal, pues el resto de compañeros pues también aportamos, en la medida que podemos, también nuestra presencia en ese organismo, con tal de quitarle en algo en la carga de reuniones y de trabajo. Tenemos eso, y a pesar de tener un solo concejal, pues entiendo yo de que el trabajo que hacemos es encomiable. Nos podremos equivocar, por supuestísimo que nos equivocamos, porque somos humanos, pero la labor que hemos realizado durante estos 4 años... pues entiendo yo de que no tiene comparación con el resto de grupos municipales. En ese sentido, ¿no? Porque, bueno, pues se cuenta con menos personal, ¿no? Para realizar un estar presente en todos aquellos órganos, nosotros, ¿no? Nosotros, en parte, nosotros siempre hemos dicho de que a los grupos municipales pues debían de dotarle, no ya económicamente, sino de materialmente, para facilitar pues su labor. Nosotros desde hace ya muchísimos años veníamos demandando pues que todos los grupos tuviesen una oficina municipal en el que los ciudadanos pudieran contactar fácilmente con ellos. Este año, por fin, bueno, había en otras legislaturas hubo algún intento y demás, pero este año pues todos los grupos pues hemos podido tener una oficina en el ayuntamiento, en la que también, pues, igual que se nombra o se crea esa oficina, pues también había la posibilidad de nombrar un secretario municipal del grupo, que yo estoy en representación de Izquierda Unida. Con lo cual, pues, en la medida que yo he sido capaz, pues he intentado liberar un poco de trabajo o ayudar en lo que yo he podido, pues la labor de nuestro portavoz, de Pepe García, para facilitarle a él su trabajo y para facilitar pues que también pues que las personas que llegan muchas veces con problemas o con situaciones un tanto extrañas al ayuntamiento, pues al menos orientarlas. Nosotros no podemos decidir si se va a contratar fulanito o a menganito, pero sí podemos ver si esa persona se le está discriminando o no se le está discriminando. Y en caso de hacer las consultas que se tengan que hacer en las diferentes ramas o departamentos del ayuntamiento, y en caso pues que sea de una decisión política, pues hablar con los responsables. Para eso se tienen todos los meses las comisiones informativas y la mayoría de ellos pues no han tenido ningún inconveniente a la hora de tener un contacto más personal con ellos, de tenerla y exponerle pues esa problemática de esas personas e intentar solucionarla, que al fin y al cabo para eso estamos todos. En definitiva, están más en contacto directo con los ciudadanos que acuden al ayuntamiento, que también sepan que el ayuntamiento está formado por la corporación municipal con otras formaciones políticas que, si no gobiernan, también están ahí, ¿no? Claro, y por ejemplo, el hecho en sí de estar nosotros ahora mismo aquí en este programa es también una cosa que se ha conseguido durante esta legislatura, porque entendíamos que, obviamente, la gente puede llamar y decir que en la puerta de su casa hay un vaso y quiere que se lo arreglen, pero muchas veces los problemas no se solucionan tan sencillo. Parece absurdo, pero a veces no son tan sencillos de solucionar. Y el hecho en sí de que estemos nosotros, por ejemplo, aquí, o que tengamos la posibilidad esa de la cercanía con las personas, pues nos hace pues que esos fallos en las actuaciones de las diferentes delegaciones pues lo podamos visualizar nosotros también como oposición y demandarle una actuación, una corrección por parte de los responsables municipales. Y bueno, en definitiva, bueno, eso comentaba, ¿no? El ayuntamiento pues está representado a través de los resultados electorales, pues también Izquierda Unida, ¿no? con un concejal. Vamos con otros aspectos del trabajo que se ha ido desarrollando, como decíamos, en esta legislatura por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. En el ámbito de memoria histórica, pues también habéis trabajado, de hecho, bueno, pues recientemente, el pasado martes, tenía lugar ese aniversario, homenaje que se lleva a cabo en el monolito del cementerio, en torno a lo que es el, bueno, pues el inicio de la Segunda República, y en recuerdo a todas aquellas ubriqueños víctimas, ¿no? De y represaliados del régimen franquista. Se lleva a cabo ese homenaje cada año, cada 14 de abril, en el monolito del cementerio, y bueno, pues ese es un ejemplo, ¿no? Del ámbito de la memoria histórica en el que habéis trabajado, pero hay otros aspectos más. Efectivamente, nosotros a nivel de partido pues solemos hacer estos homenajes. Obviamente, cuando lo hacemos abierto a todo el público, no tiene por qué tener un carné o tener una determinada afinidad con nosotros, sino entendemos que estas personas, muchos de ellos, pues podrían haber representado al Partido Comunista o cualquier cosa, pero seguro que había gente de otros partidos y seguro que había gente que no pertenecía a ninguno de ellos. Nosotros hacemos a ese homenaje a las personas en general, hacemos actos, tenemos aún pendiente de realizar durante este mes de abril la presentación de un audiovisual que esperemos que podamos tener realizado rápido. Y nosotros, aparte de esto, que es una cosa más interna, aunque también, como digo, no solamente está abierto a las personas, sino que en algunas veces o algunos años hemos solicitado por parte del alcalde que es su presencia y alguna vez pues ha estado también presente, pues hemos realizado otra serie de trabajos. Sin ir más lejos, una de las primeras medidas o mociones que presentamos nosotros en el ayuntamiento pues fue precisamente una recordatorio, entre comillas, de una que se presentó en el 2006, en el que se cambiaban una serie de nombres a determinadas calles. Estoy refiriendo pues a la calle Real, a la calle Botica, a la calle Torre, a la calle El Agua y a los callejones, en el que el 2006 se aprobó por la corporación que existía entonces y que pasado el tiempo pues veíamos que no se había hecho nada. Veíamos y seguimos viendo, puesto que a pesar del tiempo y a pesar de los parabienes de todo, pues no se actúa. Quien tiene que actuar no se actúa. Pues esa fue una de las primeras medidas que se volvió a aprobar, no por unanimidad, pero sí por una amplia mayoría de los concejales presentes, y a pesar de todo, pues nos entendemos nosotros que no se han dado todos los pasos para ello. También existen otras muchas calles que también se deberían de revisar, no ya incluso porque lo diga Izquierda Unida, sino porque hay leyes de memoria democrática que así lo dicen, que se tiene que hacer, y sin embargo este ayuntamiento cierra los ojos a esa evidencia. También en el 2012, a una petición que se nos hacía por parte de la Asociación de Familiares de Represaliados y Víctimas en el Marrufo y en el Valle de la Sauceda, pues una representación de esta corporación, ya que desde la Alcaldía y desde el Partido Popular pues no se quería hacer caso o se hizo omisión de ella, pues el resto de formaciones, una representación de todos los, tanto PSOE, PA como Izquierda Unida, pues visitamos las fosas que se estaban descubriendo allí en el Marrufo y tuvimos un contacto directo pues con la gente que estaba allí trabajando. Nos explicaron los proyectos que estaban haciendo y que incluso muchos de ellos aún no se han acabado, como la elaboración de un libro, etcétera. Y estuvimos allí como representación del ayuntamiento, puesto que entendíamos nosotros que un pueblo en el que posiblemente muchas de las personas que allí estaban enterradas pues fueran ubriqueños, pues desde una corporación como el ayuntamiento pues no podía estar ajena a eso. Tenemos algunas preguntas, no sé si te parece podemos ir comentándola, sí, y planteándola, y después volvemos a los temas, a ese repaso del trabajo del Grupo Municipal de la Legislatura. Y bueno, pues son asuntos diversos, como decíamos, la gran mayoría de ellos pues están un poco destinados a la gestión municipal. No obstante, las planteamos. Un oyente quiere saber que por qué tantas normas a la hora de tener mascotas, por qué existen tantas normas a la hora de tener mascotas, chip, registro, castigo al maltrato animal, y cuando los abandonan y los recogen las instituciones públicas son sacrificados a los pocos días. Dice que parece una doble moral. Bueno, más que nada un comentario, más que una pregunta, ¿no?, en torno a este tema. Bueno, tenemos la sociedad que tenemos. Yo ahí, hombre, me gustaría pues que la gente no abandonara los animales y demás, pero hay gente para todo y gente pues que actúa de esa forma. Nosotros desde la corporación lo que sí tenemos es que velar por el cumplimiento de las leyes. El cumplimiento de las leyes que se tienen a nivel general y las que nos damos en este ayuntamiento. Existe una ley, una norma, un reglamento para las defecaciones, por ejemplo, de los animales, la responsabilidad que se tienen por parte de los dueños, obviamente, porque el perro pues hace lo que tiene que hacer y es el dueño responsable de él. Nosotros venimos demandando pues que se actúe. Desde el principio de esta legislatura, del año 2011, pues estuvo hablando pleno tras pleno sobre la creación de pipicanes, que eso era una pregunta estrella en todos los plenos. Estamos viendo presupuestos, estamos buscando ubicación, seguimos pidiendo presupuestos, seguimos buscando ubicaciones, no los tenemos claros, si es más grande, más chico, más esto, más lo otro. Finalmente, después de muchos darle vuelta al asunto, pues se desistió de ello. Yo entiendo de que una población como Ubrique, en un casco histórico, por ejemplo, en el que no es lo mismo la zona de expansión, en el que hay más zonas verdes, diga, tampoco estoy diciendo que los perros tengan que hacer sus necesidades en los jardines, pero sí hay zonas que están cercanas, digamos, y el sitio a lo mejor adecuado, pero que con un casco antiguo en el que se tienen muchos animales de compañía, se necesita un lugar. podemos intentar poner 20.000 carteles como se pusieron para concienciar a la gente, pero yo creo que no solamente concienciar a la gente, sino también en caso de que las personas pues no actúen como se debe actuar, pues se les debería de recordar por parte del ayuntamiento las normas que hay y la forma de actuar como que deben de tener. Con acciones sancionadoras, ¿no? Sancionadoras, este hombre, no, nadie quiere sancionar, pero si una misma persona lleva a su perro una y otra vez a una esquina al lado de una caza para que defeque allí el animal y deja los excrementos, pues no nos gustará sancionar. Pero si esa persona no entiende que cómo debe de su actuación, pues habrá que recordárselo de alguna forma. En fin, es un tema un poquito complicado, ¿no? Yo siempre lo comento, es difícil de... El que tiene animales de mascota, sí, se tiene que comprometer a mantenerlos y a tenerlos adecuadamente, tanto al animal como lo que haga el animal. Por line, hay una serie de preguntas que yo entiendo no van destinadas ni siquiera al gobierno, es más a título informativo si se sabe algo, ¿no? Yo te las voy a plantear. Dice un oyente por line que se está poniendo en marcha ya la ley de bares que exige elegir al propietario si servir dentro o fuera como terraza y quiere saber si se está poniendo ya en marcha esa ley. Yo sé de que hace un año puede hacer, incluso algo más, desde el Defensor del Pueblo, se estaba realizando, el Defensor del Pueblo andaluz, se estaba contactando con todos los ayuntamientos andaluces para recordarle una normativa que existe de obligado cumplimiento por parte de todos los ayuntamientos con el tema de los veladores y las terrazas de los bares. De aplicarse tal cual, y yo me pregunto, ¿cómo no se puede aplicar una ley? Sí, bueno... pues podríamos llevarnos como la avenida pues estaría totalmente desierta, puesto que un bar no puede sacar su establecimiento a las puertas de su establecimiento, tiene que estar de puertas hacia adentro, con lo cual, igual que en la avenida, en el resto de bares, vamos, que no es... Con lo cual es un poco complicado, la verdad. Al resto de formaciones políticas se nos hizo llegar pues la petición que se hacía por parte del Defensor del Pueblo y hasta ahí puedo llegar, hasta ahí puedo leer, mejor dicho, como decían, en puesto que no sé si por parte de la delegación competente ha realizado los pasos adecuados para llevarlo a efecto. O al menos estudiarlo, porque sí habrá que ver cómo se hace para cumplir con eso. Buscar soluciones imaginativas, no sé yo cómo se tendría que hacer, pero no podemos mirar para otro lado. Y habrá que ver cómo se soluciona eso. Es algo muy complicado. Sí, bastante, ¿no? quiere un oyente por line saber si es legal que en la tienda Outlet se vendan productos no de Ubrique. Legal seguro que es. El que sea, no sé, ético, pues yo creo que hasta también. Porque cada uno en su tienda pues compra los productos a quien le parece y los vende como los vende. Me parecería que sería ilegal o sería poco ético de que se vendieran a lo mejor un producto, una cartera de piel, diciendo que es Ubrique y que no sea Ubrique. Pero si no se miente, digamos, si no se dice mentira, claro. pues claro que es legal. Claro, que lee las etiquetas y ya está, ¿no? Una señora pregunta que si tiene conocimiento de cuándo se va a retomar la actuación que se está llevando a cabo en Cornicabra. Se refiere a una tala de árboles que se hizo en su día, que más tarde se iba a reforestar, y según parece, esa repoblación no se ha llevado a cabo y las lluvias llenan de barro algunas viviendas y zonas de la calle. La cosa es que, bueno, pues se taló esa zona. En la parte baja hay viviendas, no se ha construido un muro de contención y tampoco se ha reforestado la zona. Significa que cuando llueve, pues se ven afectadas las viviendas. Conocemos el caso, puesto que incluso antes de que se hiciera ninguna actuación por parte del ayuntamiento, Algunos vecinos pues contactaron con nosotros, incluso estuvimos presencialmente allí en sus viviendas, en los patios traseros que tienen, y estuvimos viendo de primera mano pues la problemática que tenía. Una problemática causada fundamentalmente por la actividad municipal en el aspecto de la repoblación. En su día se hizo de pino, una especie que no era autóctona de la zona y que ha provocado pues los derrames y sobre todo por las actuaciones de agua de ubrique, incluso algún tendido eléctrico que pasa por allí y que no entendían los vecinos y nosotros también, pues que desde el ayuntamiento no se le habían puesto pues los medios adecuados o las formas de actuar adecuadas para ello. La demanda esa de la poda, nosotros la transmitimos al ayuntamiento. El ayuntamiento, después de años de demanda de estos particulares, de estos vecinos, pues entendió que era factible y era adecuado esa actuación, y así se empezó a hacer. Se cortaron varios pinos, se quitaron. Al día de hoy, o hasta esta mañana, había allí un tronco que es grande, que estaba pendiente. En los últimos plenos que hemos asistido nosotros, hemos preguntado, bueno, en comisiones también, pero en los plenos hemos preguntado por aquella actuación, y la última vez creo recordar que se nos dijo de que aún no se había finalizado, algo obvio porque todavía está por actuar, que se tenían que terminar de cortar los árboles que estaban allí y que se iba a actuar ajardinando, haciendo los muros de contención necesarios, plantando arbustos y plantas autóctonas. Incluso se nos llegó a decir pues que también se tenía previsto de hacer una iluminación especial para el depósito, que es un depósito que entiendo yo que es bastante bonito y que pues podría quedar incluso bien aquello. Yo no sé la predisposición que tienen el equipo de gobierno o los responsables a la hora de terminar esto. A mí me gustaría pues que de aquí a un mes pues se finalizara, porque igual tampoco queda tanto por hacer allí. Pues ahí queda esa cuestión. María del Mar comenta que es vecina de la Plaza de las Palmeras y quisiera saber si se va a faltar dicha plaza, como en su momento dijo el alcalde. Pues ese es otro tema que también. Allí había unos árboles que se cortaron con el beneplácito de los vecinos por la cantidad de hojas y problemas que les causaban a ellos. Pero sobre todo se cortaron para facilitar la instalación de la feria. Se hizo aquello, se les prometió a los vecinos de que se iba a asfaltar o hormigonar la plaza y que se iban a poner determinado mobiliario urbano que permitieran algo de sombra y que, llegada el momento de colocar allí la feria, pues se pudieran desmontar y llevar. Eso pues se hizo en su día, no se ha cumplido. Y después, pasado el tiempo, pues ante la demanda que se hacía por parte de los propios vecinos y las preguntas que hacíamos nosotros y el resto de formaciones sobre este asunto, desde la alcaldía se nos comentó de que de forma casi inminente pues se iba, no a hormigonar, pero sí se iba a asfaltar la plaza. Y se iba a hacer además sin que al ayuntamiento le costara un duro, puesto que era la empresa Biorreciclaje, que según nos decían, pues tenía ahí una pequeña deuda con el ayuntamiento, pues iba a cubrirlo. Lo cierto y lo fijo es que Biorreciclaje, pues ya, pues entiendo yo que ha desaparecido, puesto que lo último que se nos dijo, que a partir del 1 de abril, pues iba a tomar el servicio de basura la empresa básica de la mancomunidad, con lo cual Biorreciclaje ya no está en Ubrique y no sé yo hasta qué punto Biorreciclaje va a ser capaz de cumplir lo que en su día, según nos dijeron, pues prometieron al señor alcalde. En cualquier caso, lo haga Biorreciclaje o lo haga quien lo haga, el ayuntamiento debe velar por el cumplimiento de su palabra, pero después porque aquella zona, pues, hombre, es un incordio de la arena, el albero, para los vecinos, que dependiendo como estos días de viento, pues, tragan los pobres más tierra que otra cosa. Bueno, pues volviendo de nuevo, porque ya no hay de momento más preguntas, volviendo de nuevo a ese balance de legislatura desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues otro de los asuntos en los que se ha trabajado ha sido en el tema de la bolsa de empleo. De hecho, aquí, bueno, pues han trabajado conjuntamente todas las formaciones de la Corporación Municipal, de hecho, y bueno, pues aprobada en su día, y además, bueno, pues se reúnen periódicamente también las distintas formaciones dentro de esa comisión de seguimiento de la bolsa de trabajo, en fin, es un trabajo realizado, ¿no? Nosotros entendíamos de que no se podía estar haciendo contrataciones del ayuntamiento ocultándoselo a la población cómo se hacían esas contrataciones y al resto de formaciones políticas presentes en el ayuntamiento. Y de una de las primeras medidas que se tomaron ya en octubre del 2011, pues era empezar con los trabajos de la creación de la bolsa, que en su día existía pero que se había dejado. Desde entonces pues han sido muchísimas las reuniones, se han estado elaborando diferentes propuestas de reglamento, cómo se iba a regular y demás. Creo recordar, y lo tengo aquí apuntado, en abril del año 2013 pues ya se consiguió consensuar un reglamento y aprobarlo en pleno. Después de eso ha habido muchos problemas con ese reglamento, puesto que ha habido por parte los responsables de la Junta de Andalucía, hicieron alegaciones, tiene ahí un bastante, pero aún así el ayuntamiento pues decidió pues tirar hacia adelante, solicitar la documentación a esas personas, hacer la baremación. Es algo bastante complicado y lioso, pero se ha hecho, y a día de hoy pues hay una lista que nosotros entendíamos pues que se debe de respetar, porque para eso se ha hecho, y que que incluso muchas de las reuniones o las peticiones que se nos hacían de la gente era para conocer el desenvolvimiento de la bolsa. Ahí la propia bolsa viene recoge de que hay determinadas contrataciones que se pueden hacer por parte de las delegaciones. Sin que tenga que pasar, se tiene que dar cuenta de ellas, pero no tiene por qué pasar por la bolsa. Y incluso, y es la historia de donde estamos, de que la gente por lo menos sepa en el puesto que está y la gente que está trabajando, o al menos por qué está trabajando otra gente, que a lo mejor no está delante de ellos, pero que ha entrado pues por servicios sociales o demás. Incluso nosotros hemos hecho mucho hincapié de que se intentara por todos los medios respetar la bolsa, independientemente de que hubiera informes de servicios sociales de que aconsejaran la contratación o a ayudar a determinadas personas, porque entendíamos que está muy bien, la gente lo que te pide es un trabajo, no pide dinero, pero muchas veces a lo mejor aportándole algo de dinero pues soluciona su problema y no provoca pues discrepancia con esas personas que están esperando su puesto o su lugar en la bolsa. Pues seguimiento, ¿no? De bueno, de y otra cosa que te quería comentar, sí, también, de que esto a lo igual no sale mucho del ayuntamiento, porque estas cosas no se suelen dar, pero empezamos la legislatura o terminamos la legislatura anterior, porque nosotros queremos que las personas que trabajan para el ayuntamiento pues entren con luz y taquígrafo, tanto los temporales del ayuntamiento, en el que más de 6 meses no pueden estar recogidos en la bolsa, como a otras personas que se contrata y que a veces se contrata por un mes o por 2 meses, y pasado el tiempo pasan años, pasa otro año y al final la contratación de un mes se convierte en un contrato fijo por el ayuntamiento. Nos parece que si se tiene que hacer, se tendrá que hacer, pero nos parecería más lógico con que fuera solamente por un mes, pues se hiciera una exposición pública de esa plaza de trabajo, aunque solamente sea por un mes, porque después nos encontramos como al final la legislatura pasada pues se hicieron 20 o 30 personas fijas en el ayuntamiento. Es decir, antes de irse Javier Cabeza como alcalde, pues dejó contratados fijos a una serie de personas. Y ahora, en estos meses pasados, pues el señor Manolo Toro pues ha vuelto a hacer pues 3/4 lo mismo. No ha sido en tanta cantidad, pero sí ha puesto pues a una serie de personas fijas. la ley, no entiendo yo de que se debe de cumplir. Si una persona está más de 3 años en un puesto de trabajo, pues tiene esa categoría. Pero vuelvo a lo que decía yo antes, si se va a contratar una persona por un mes, pues sí, que se haga una exposición pública y no se contrata a fulanito porque lo conozco, porque está más cerca o porque ya estuvo trabajando. Que se haga una exposición, se elija la persona más adecuada, que termina el mes. Pues bueno, pues termina el mes. Que hay que sacar otra plaza para otros 2 meses, pues que se vuelva a hacer, puesto que de esa forma pues les damos oportunidad a todos de que puedan trabajar. Pues el tema de la bolsa de trabajo y la contratación municipal, otro de los asuntos en los que se ha trabajado. El servicio de agua y el servicio de basura son dos modelos distintos de gestión municipal. Uno, por un lado, el servicio de agua mediante la creación de esa empresa mixta, y el servicio de basura mediante la adjudicación del servicio a la empresa mancomunada de carácter público básica, que además pues recientemente ha entrado en funcionamiento en nuestra localidad, ¿no? Vosotros defendéis principalmente este último modelo, de hecho lo habéis plasmado a lo largo de toda esta legislatura. Ha sido curioso porque nosotros cuando entramos en el ayuntamiento, veníamos de una legislatura en la que no habíamos participado y no estábamos presentes en el ayuntamiento, una de las apuestas más decididas que hacíamos era pues que tanto el servicio de agua como el servicio de basura, que estaban finalizados, que tenían que estar ya licitados y puestos, pues entendíamos que unos servicios básicos como esos, pues el ayuntamiento tenía que rescatarlo. Tenía que rescatarlo porque entendíamos nosotros que era la mejor forma desde lo público de llevar estas cosas. En estos dos aspectos hemos estado haciendo un trabajo inmenso en el tema de intentar de que la gente se enterase, para empezar, de qué era lo que nos estábamos jugando. Y después para que tanto un servicio como otro pues acabaran en manos pública y no en manos privadas. En el servicio de agua, y resulta curioso, puesto que aunque los dos podían haber llevado un camino igual, pero se adelantó el servicio del tema del servicio de agua y muchas de las motivaciones que se daban para que ese servicio se prestara por una empresa mixta, Ayuntamiento Aqualia, pues las mismas propuestas o los mismos argumentos que se nos daban para eso después no valieron para la empresa básica. Es decir, se nos decía, por ejemplo, que no se podía crear una empresa pública y que tampoco se podía utilizar una empresa pública existente, puesto que de hacerlo estábamos incumpliendo las leyes. Pues visto lo visto, pues no la hubiéramos estado incumpliendo. Con el servicio de agua la verdad es que ha sido el desmadre. El desmadre, puesto que hubo un momento, un poco después de empezar esta legislatura, en el que el 29 de octubre nos enteramos nosotros de que había una propuesta por parte de Aqualia de ampliar el contrato que se tenía con la empresa Agua de Ubrique y prorrogarlo durante 12 años. A cambio, ellos no disminuían una deuda que tenía el ayuntamiento, que desde los propios técnicos municipales no habían sido capaces de controlar a qué se debía esa deuda. Hombre, se sabía que era para la obra de tal sitio, pero que tampoco se había podido hacer un detalle si lo que se nos había cobrado era lo que no se tenía que cobrar. Pues esa deuda importaba 468.000 euros, casi medio millón de euros, que incluso sumar los intereses que pretendían cobrar y demás, pues se ponía en 654.000 euros. Pues esto es la propuesta. En octubre, como digo, se vio en el ayuntamiento, no se vio con buenos ojos esa propuesta, porque entendíamos que esa deuda no tenía que entrar en la negociación. Pues se vio en el ayuntamiento y se vio la posibilidad, o mejor dicho, se vio el interés por todo de trabajar en este asunto y ver en detalle esto. Pues pasado el tiempo, se licitó, participó a Aqualia, o incluso me equivoco, pasado el tiempo, a través del pago de proveedores se le pagó esa deuda a Qualia, es decir, los 450.000 euros se le pagaron a Qualia, con lo cual ya no existía esa deuda, puesto que al principio se nos decía siempre de que es que no se podía buscar otra alternativa porque se debía un dinero y había que pagarlo. Pues ese dinero se pagó en mayo del 2012 a Qualia, con lo cual ese dinero, pues no, ya no, al no debérsele, pues se podían haber elegido otra serie de alternativas. Lo cierto y lo fijo es que se licitó buscando la alternativa de una empresa mixta. Fue la propia Qualia la única que participó. Se le dio el servicio por 25 años con una serie de compromisos por parte de esta empresa de inversiones que se deberían de hacer en el ayuntamiento. A día de hoy desconocemos que se hayan hecho las propuestas como se tenían que hacer en 2015, creo recordar, empezar a realizar las propuestas para que el ayuntamiento viera por cuáles y cuántas se iban a empezar a licitar y a realizar, y se le dio por 25 años. Esto, pues, entendíamos nosotros que es un atraco a mano armada, porque dentro de 25 años, pues, muchos de los que estamos aquí no vamos a estar, pero a Qualia posiblemente sí esté, y la deuda o el dinero que van a tener que pagar todos los ubriqueños, puesto que a Qualia sí decía que iba a hacer las inversiones, pero justamente detrás de eso decía siempre y cuando se modifiquen las tasas municipales para poder cubrir los costes de esas inversiones. Es decir, que no nos iban a dar esos dineros que se nos decían que iban a llegar tan rápido y veloces a Ubrique, sino que llegarán. Pero llegarán porque seremos todos los ubriqueños, a través de nuestros recibos de agua, los que iremos pagando eso. Y pasado el tiempo, pues nos encontramos precisamente eso, de que una vez que ya se soluciona eso, se opta por parte del ayuntamiento, en este caso con más consenso todavía, de que el servicio de basura, en vez de ir a una empresa privada, en el que las propuestas que había, pues aparte de despedir a trabajadores, era empeorar los servicios, pues se vio mantener la situación actual de la plantilla, de incluso mejorarla, en el aspecto de que, pues, la empresa básica de Mancomunidad, pues, tendría su sede aquí en Ubrique, unas instalaciones que se tienen que construir en el polígono, y un beneficio que podíamos haber tenido también con la otra empresa, y sin embargo, pues, no lo vamos a tener. Lo que se nos decía que era imposible resultó meses después de que sí era posible. Y las personas que entonces los decían, fundamentalmente el Partido Popular y el Partido Andalucista, pues tendrán que dar cuenta de por qué decían una cosa y después se desdijeron de lo que habían dicho. Pues la gestión en los servicios municipales, en este caso de aguas y basura. La variante y el tema de vivienda, pues a través de precisamente el delegado territorial de esta materia de la Junta de Andalucía, pues es otro de los aspectos, ¿no?, que querías abordar como trabajo que habéis desempeñado, ¿no?, a lo largo de esta legislatura. Hombre, es la Junta de Andalucía la que hace esos trabajos, pero sí, bueno, en el tema de vivienda, por ejemplo, ha habido durante toda la legislatura tanto de propuestas de parte de Izquierda Unida como de otros partidos políticos para el tema de los desahucios y demás, pues ha habido diferentes actuaciones que se han realizado. Incluso nosotros, creo recordar que presentamos una moción para que se firmara un convenio con la Consejería de Vivienda con un tema de asesoramiento a los posibles desahuciados, que debía firmar los ayuntamientos, que muchos ayuntamientos firmaron, y queríamos que este ayuntamiento, pues, también lo firmara. El día de la firma, pues, no fue el señor alcalde por diferentes, todavía no me entera muy bien por qué no fue, pero lo cierto es que no se firmó, y pasados varios meses después de hacer hincapié sobre ello, pues se terminó de firmar ese convenio, con lo cual desde la empresa Provisa, que está ubicada también en el ayuntamiento, pues y es municipal, pues se presta ese servicio de asesoramiento y de mediación con la Consejería de Vivienda para estos temas. Y el tema de la variante, pues también, después de que en su día, pues, se quedara aparcado la propuesta, el proyecto, porque ya estaba prácticamente comenzado las obras, pues entendíamos nosotros de que un pueblo con la población que tiene Ubrique y las circunstancias particulares que tiene, pues era una cosa que no se podía dejar. También nos ha tocado unos años en el que las vacas gordas de años atrás pues ya no existen y posiblemente pues tampoco vayan a existir. Nosotros la propuesta que había pues le veíamos en su día pues su fallo, entendíamos nosotros que no iban a resolver todos los problemas que tenía Ubrique y teníamos otra serie de propuestas que con diferentes colectivos como puede ser Tamal pues también llevábamos conjunto. La posibilidad de estar en esas delegaciones pues nos permitió pues tener algún contacto directo con los técnicos de la delegación, exponerle nuestras propuestas. Incluso aquí pues en varias ocasiones pues también vinieron técnicos en el que pudieron ver exactamente las propuestas que se les hacía, por dónde entendíamos nosotros que se podía poner la variante, que era una opción mejor que la que en su día se planteaba. Y los propios técnicos pues vieron la posibilidad cierta de que eso fuera así. Tanto así pues que al final la han asumido por parte de la delegación y lo que deben de hacer ahora pues es el trabajo técnico para que en el momento de que haya disponibilidad económica pues que se puedan realizar. También hay que tener en cuenta de que a lo mejor pues no va a haber esos 21 millones de euros que existían entonces. La propuesta estará bastante más barata, pero en la medida de que se puedan ir avanzando o faseando esa variante, pues va a ir solucionando determinados problemas, como puede ser pues en la entrada del pueblo por la gasolinera o en la confluencia a través de los polígonos también. Pues hasta que esté la variante no se podrá utilizar entera, pero sí a obras que se tienen que hacer en ella, que incluso nosotros también la enmarcamos, esa necesidad de variante para desviar parte del agua, de las trombas de agua que suelen caer en Ubrique, para desviarla fuera del pueblo. Entonces, parte de esa obra pues también podía llevar acarreado pues la ventaja esa de facilitar pues que no se produzcan tantas inundaciones como desgraciadamente pues tenemos que padecer aquí en Ubrique. Tenemos unas cuantas preguntas más, vamos a darle el paso si se te parece. Por un lado, una oyente comenta que ha remitido a todos los grupos políticos de Ubrique fotos y vídeos sobre la situación que se vive en la casa de sus padres en la calle San Blas cada vez que llueve. Dice que el inmueble habitado por octogenarios se inunda cada vez que llueve y además ella presenta importantes daños. Y bueno, pues esta ciudadana pide que se actúe al respecto. Pues, efectivamente, esta persona, pues no, igual que a nosotros, al resto de partidos políticos, pues le estuvo enseñando incluso vídeos de la situación que estaban padeciendo sus padres. Aunque en la zona no entiendo yo de que no está motivado por la calzada romana medieval ni eso, sino por la modificación de un muro, la eliminación de un muro y demás, que ve directamente afectado su vivienda. En el último pleno pues se habló largo y tendido sobre esta situación y se le solicitó a los responsables municipales una actuación, de que fueran los técnicos allí y que se actuara independientemente del otro, porque no tienen relación prácticamente directa una cosa de otra. Nosotros podemos volver a insistir en que se le busque una solución a esto. Esperemos pues que los responsables y los técnicos pues hagan su trabajo y que esta problemática de esta persona pues se solucione. Y bueno, y igual que de esta, pues también del resto de vecinos que queramos o no queramos, allí se producen cierto o bastante inconveniente a la hora de que cuando caen dos gotas, pues aquello está impracticable. Pues en cualquier caso sí que eran situaciones diferentes, ¿no? Una situación es el acceso a determinada zona a través de la calzada, que si cuando llueve pues se ve perjudicado y se no pueden acceder, ¿no? Y otra cosa era este caso particular que se había afectado por, bueno, pues otro aspecto. En el pleno se le dedicó, no, igual me equivoco, pero más de 20 minutos se estuvo hablando sobre el tema. Quiero recordar que fue el Partido Andalucista que más hincapié hizo sobre el tema, y aunque el resto pues lo conocíamos y también lo llevábamos en la batería de preguntas, pero al final pues no hubo ningún compromiso por parte de los responsables municipales de una actuación, pero al menos se le transmitió y entiendo yo pues que lo verán. Bueno, pues vamos a pasar a otro asunto. Una vecina pregunta cuándo se va a cortar un pino muy peligroso que hay junto a la plaza del Algarrobal. Esto yo lo conozco, esto, sí. En el cafelito, suelo oír también alguna vez. Yo no sé si será el mismo pino. Había un pino que había un tendido eléctrico por encima y había problemas de un posible incluso incendio. Y creo recordar de que se hizo una actuación sobre el pino, se recortaron una serie de ramas y demás y se eliminó parte de ese peligro. No sé si será ese pino, pero en cualquier caso, pues yo lo que sí puedo es hacer la petición a los servicios de jardinería para que se personen allí y al menos pues conozcan de primera mano, que yo creo que los sabrán, obviamente, pero que puedan verlo y que en caso, como dice este oyente, de que realmente es un peligro para los viandantes, pues que se actúe sobre él. Y otra pregunta más que llega por correo electrónico. Quería preguntarle a Manolo Ramírez si desde Izquierda Unida, por la parte verde que les afecta, dice, ¿están haciendo algo en contra del desvío de la cañada de los Gamonales debido al nuevo Plan General de Ordenación Urbana o qué postura tienen al respecto? Por lo verde y por lo razonable. Nosotros, en su día, cuando nos enteramos de esa actuación que se pretendía hacer por el, entiendo yo que el equipo redactor del PGOU, cuando lo propone, es porque hay directrices o hay el beneplácito por parte del equipo de gobierno de que se haga. Nosotros desde un principio hemos dicho que no tiene sentido de que unas personas que en mayor o menor medida han incumplido una ley o al menos construir una vivienda de forma alegal, no voy a decir ni tan siquiera ilegal, pero al menos ilegal, sin ordenamiento y demás, se les beneficie en detrimento de la persona de al lado que tiene una finca en el que ha cumplido con todas sus obligaciones, no ha construido vivienda y demás, y se desvíe la cañada y se le ponga a esa persona. No nos parece lógico. Es más, yo eso se ha estado hablando y entiendo de que las modificaciones que se han hecho a la exposición pública, eso ya se quitaba. Es decir, que lo que se iban a buscar es las formas como la cañada pues va por donde va y no se les va a desviar totalmente de su sitio. No sé si se llevará en este pleno la aprobación inicial. En el mejor de los casos, el pego no lo vamos a tener hasta dentro de 2 años. En el mejor de los casos, que lo mismo son más. Yo sé y me consta de que igual que algunos propietarios de esta situación han hecho sus alegaciones, yo creo entender que esas alegaciones se han visto buenas y en la propuesta de aprobación inicial que se lleve vienen recogidas, es decir, que se modifican, que se aceptan esas modificaciones. Sí. Y en cualquier caso, si no fuera así, pues tendrían que una vez que se apruebe y se ponga a posición pública y demás, pues volver a hacer las alegaciones para corregir pues todo, tanto en este caso como en otros muchos casos que seguro que hay, para que se vuelvan a ver y se vayan debatiendo y viendo la mejor fórmula para que no se vea perjudicado nadie. Pues nos está agotando el tiempo dedicado a Cosa de Todos y bueno, pues para concluir también querías hacer balance del trabajo que se ha llevado a cabo dentro de lo que es el ámbito cultural en nuestra localidad, sobre todo en la puesta al valor y reivindicación del patrimonio histórico-cultural con tres aspectos en concreto: el yacimiento arqueológico de Ocuri, el tema de la calzada, que ya ha comentado algo, y el puente del Realejo. Efectivamente, en esto que ha habido muchísima polémica. Nosotros en el 2012, en febrero del 2012, nosotros solicitábamos la puesta en valor de Ocuri, de que se abriera, de que se protegiera lo que allí estaba y se pusiera en valor. Y nosotros lo que solicitábamos a la entonces concejala de Cultura era que que un bien de patrimonio municipal y un patrimonio cultural y general de la sociedad ubriqueña, pues no podía estar a lo que una persona decidiera. Entendíamos que debíamos de verlo en conjunto, tanto los partidos políticos como los colectivos y personas ciudadanas, de que tuvieran un interés en ello para, de esa forma, que lo que se hiciera pues contara con el beneplácito de todos y que fuera a bien lo que se lograra. Al parecer pues no se vio con buenos ojos y ahí seguimos todavía con determinadas reticencias. Yo no sé ahora cómo las nuevas personas que entren, si le tomarán el tema o se volverá a cerrar aquello o cómo lo van a hacer. Yo espero pues que se vele por nuestro patrimonio y que se haga. Igual que en esto, exactamente igual que en la calzada romana, que se tiene que ver un camino alternativo, se tiene que buscar soluciones para las personas que hay allí y se tiene que buscar pues un camino que nos permita, siendo egoísta, al ayuntamiento poder acceder al yacimiento, a los sondeos del Rano. Dice un vecino sobre este asunto, y en una pregunta que ha llegado a última hora, un vecino del Camino de Benocas reclama un arreglo, aunque sea provisional, con el limpiado de cunetas y el desvío de agua por un campo cuyo dueño ha dado su permiso. Además, dice que con la reconstrucción del muro que existía no se inundaría la casa de la que hablaban anteriormente. Claro, sí, muchas veces la solución son sencillas. Has quitado el muro y se halaga, pues vuelve a poner muro y ya no se inunda la vivienda. El muro es una finca privada y ahí entran, bueno, pues ya otra serie de cuestiones, ¿no? Pero siempre se necesita una autorización por parte del ayuntamiento y en este caso el beneficio común está por encima del beneficio particular. Es decir, que me parece muy bien que tú hagas en tu casa lo que tú quieras, pero si de eso que estás haciendo en tu casa se ve perjudicada una tercera persona, tú tienes que asumir esa responsabilidad. Es decir, que podemos hacer cualquier cosa, pero dentro de unos límites. Y lo que dice este señor o esta persona del desvío y eso, pues habrá que buscar una solución. Yo la información que me llega es que la mayoría de los vecinos están dispuestos a buscar cualquier tipo de solución, incluso ceder parte de sus terrenos para hacer un camino alternativo que facilite pues que puedan acceder a sus campos, a sus viviendas y que no se vea perjudicado la calzada. También, incluso cuando se presenta el PEGO y nosotros hablamos con el equipo redactor, le comentamos esto de los caminos alternativos y no tenían ni idea. Cuando desde el propio ayuntamiento se estaban dando los pasos, o se nos había dicho que se estaban dando los pasos, de sondeando o hablando con las personas para ver por dónde podía ir y la predisposición que se tenía. Eso es algo que le corresponde al ayuntamiento hacerlo. Y es algo que, porque aquí siempre se dice, ¿no? Eso es la Delegación de Cultura la que nos quiere que toquemos. La Delegación de Cultura está para lo que está, pero el trabajo que tiene que hacer el ayuntamiento lo tiene que hacer el ayuntamiento. Y si el ayuntamiento tiene que buscar soluciones, pues tendrá que buscar soluciones y una vez que las encuentre, pues proponérselas a medio ambiente, a cultura o a quien sea. Y entre todos, pues buscar una solución. Lo que no se puede estar es siempre diciendo que no se puede, cuando no se están presentando ninguna solución o propuesta de solución al asunto. Puente Realejo, para concluir ya. Y el Puente Realejo, tres cuartos lo mismo. A pesar de que en los últimos tiempos, pues ya por parte del ayuntamiento se asumió de buscar soluciones, puesto que el ayuntamiento lo primero que hizo fue decir que no era del ayuntamiento, a pesar de que existe una inscripción en la que se certifica de que es una obra municipal, que no era del ayuntamiento y que era de medio ambiente. Que era de medio ambiente porque está en el río y como está en el río, pues es de medio ambiente. A mí me da lo mismo que sea del ayuntamiento o del medio ambiente. Yo sé que es un patrimonio municipal o del municipio, de la ciudadanía, de la sociedad ubriqueña y que no podemos permitir que se caiga, como esperemos que no, pero como si no se actúa va a suceder. Pues al menos ya se están haciendo un trabajo de ver cuáles son esos problemas que afectan, que nosotros decíamos que posiblemente fueran como consecuencia de la obra municipal que se hizo en el Antonio Barbadillo, que ha causado pues un deslizamiento de los terrenos en la zona, y que igual que en el puente, pues en otros puntos pues se ve ese deslizamiento y que están afectándolo. Los técnicos serán los que tengan que ver, certificar de que esto es así, y también tendrán que buscar las soluciones para que el puente permanezca, porque si se cae habremos perdido un puente de más de 100 años, pero también tendremos un problema, puesto que tendremos que buscar una solución para que en esa zona construir otro puente para que dar servicio a los vecinos de la zona. Uh-huh. O sea, queda también esa cuestión. Y bueno, pues por concluir y cerrar, ¿no?, todos los temas que tenías pensado abordar, el tema del plan de emergencia municipal. Nosotros pues mira, pues me va a servir, puesto que, aunque mucha gente no lo conozca, puesto que, aunque se aprobó, pero sí entiendo yo de que es una puntualización o es algo, un tema que es como se pretendían hacer las cosas y cómo se finalmente se hicieron y cómo después se ha continuado. Y me explico. El plan de emergencia municipal que se nos presenta a los grupos municipales se hizo en el febrero del 2010. Se nos presenta un mes de diciembre del 2011 para que se aprobara. Se nos presenta un día anterior, se nos da un CD con un toso, porque eso es bastante voluminoso el plan de emergencia. Y no contento con eso, sino el mismo día se nos dan una serie de modificaciones que tenía lo que se nos había facilitado el día anterior. Y se pretende de que se apruebe. Pues la propuesta que hizo Izquierda Unida en el Pleno fue dejarlo sobre la mesa, verlo con tranquilidad, modificar lo que se tuviera que modificar y presentarlo a la institución competente. Mm. Pues se acuerda por todo a actuar de esa forma, dejarlo sobre la mesa y trabajar. Pues ese plan, a pesar de eso, pues no se aprueba hasta diciembre del 2013, es decir, 2 años después. 2 años después y en agosto del 2013, a principios de año del 2013, fue cuando se empezó a trabajar. Se empezó a trabajar a través de el Consejo de Medio Ambiente, una comisión especial que se creó. Nos estuvimos reuniendo bastantes veces, prácticamente semanalmente nos estuvimos reuniendo durante un bastante tiempo para ir puliendo defectos y problemas que tenía. En agosto pues ya se quedó prácticamente terminado, incluso por el propio Consejo de Medio Ambiente se le dio el visto bueno y solamente tenía que pasar por pleno. Pues desde agosto hasta diciembre no se presentó. Se presentó en diciembre, se aprobó en diciembre del 2013 y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de él. El plan este, una vez que se aprobó, incluso por parte de la consejería responsable de la Junta de Andalucía, pues tenía que tener un desarrollo a través de sus planes sectoriales, a través de llevarlo a la gente para que la gente sepa qué es el plan de emergencia, cómo se debe actuar en casos de urgencia en este municipio, con el tema de agua, con el tema de desprendimiento, con el tema de incendio, porque también durante el mismo incluso nos enteramos de que había un plan contra incendio también pendiente de su aprobación por parte del municipio. Nos enteramos entonces y desde entonces pues no hemos vuelto a saber nada de ello. Y eso tiene que pasar por pleno, se tiene que ver visto bueno y desarrollarlo. De cómo lo que me refería era de que cómo se hacen las cosas por parte del municipal y cómo entendemos nosotros que se debería hacer, con la participación de todos y demás, y sobre todo pues haciendo pues que las cosas se hacen por algo, y si una cosa tan urgente, tan necesaria, pues se tendrá que desarrollar y no se puede quedar en el cajón, porque para dejarlo en el cajón ni lo fuéramos eso. Uh-huh. Pues ahí queda ese último argumento en torno en concreto a este tema, el plan de emergencia municipal. Se nos agota el tiempo, tenemos que marcharnos. Sí que agradecer a Manuel Ramírez que nos haya atendido hoy en el espacio Cosa de Todos de la mañana. Y bueno, no sé si para concluir alguna otra cuestión más y si no, pues... Nada, daros las gracias y nos vemos en otra. Nos vemos en otra. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.